Mira, de los temas, ¿viste esta? Bueno, perdón. Porque apenas estoy iniciando la grabación. Entonces decíamos que que estamos viendo Metrópolis. Metrópolis es una. Es que estoy repitiendo para la grabación, se me olvidó. Metrópolis es una película distópica de Fritz Lang del año 27. Fritz Lang es uno de los grandes directores del siglo XX, un director alemán de origen judío, aunque eso ahí le importaba poco, pero en su momento rápidamente veremos que a los alemanes sí les llegó a importar un poquito más. Entonces, dos grandes películas de Fritz Lang, Nosferatu y El gabinete del Dr. Caligari. Esas dos películas sí están mucho más, sobre todo El gabinete del Dr. Caligari, dentro de la corriente estética propia de la entreguerra alemana, ¿no?, de los años 20 y luego los años 30, que se llama el expresionismo alemán, que tiene concomitancias con el expresionismo, por ejemplo, pictórico, que es un poco distinto. El expresionismo alemán juega con las luces, expresionismo en cine. Juega con las luces y juega con los ángulos. También Sofía a lo mejor apela estéticamente, digo, no por el. ¿Y en esta película no? Y en esta película tiene elementos, pero ya verán cómo no es exactamente expresionismo. Tiene elementos. Por ejemplo, en una de las escenas que nos va a interesar, por el tema de este curso, o sea, Metrópolis, o la daría para varias clases, con muchas cosas, nosotros también, pero aquí nos van a interesar las escenas que hay como hacia tres cuartas partes de la película en la que hay imaginería religiosa. Muy evidente, muy presente y muy explícita. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo de las primeras escenas cómo los obreros de las fábricas que están en subterráneos, porque la élite oligárquica vive arriba, ¿no?, en la superficie, están llegando a una ciudad de ángulos rectos, de ventanas chicas. Le Corbusier se está inventando las ciudades modernas en este momento. Hay concomitancias de muchas estéticas que están, digamos, ocurriendo a la vez en toda Europa y en todo el mundo. Bueno, y este es el mundo de los señores, porque en la película sistemáticamente a la clase dirigente, a la clase plutocrática, es decir, poseedora del dinero y que domina, se le van a llamar los Herren, los señores. Fíjense en la estética de estos espacios. Quédense con ella para cuando vean. Hoy creo que vamos a ver si podemos llegar a discutir eso, y si no lo discutiremos el viernes, para quienes necesitan, la estética que van a ver en El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, que es una película nazi, es una película documental del año 34, es decir, apenas 7 años después de esto. ¿Y esa es la otra que vamos a ver? Esa es la otra que vamos a ver, digamos, nos vamos a ver en correlación. Sí, esto obviamente es parte. Restauración, o sea, había muchas escenas intermedias que se habían perdido. A Fritz Lang, el ministro de propaganda del Reich, Otto Goebbels, le propone ser director general de cinematografía de Alemania. Y eso es lo que estamos diciendo, que Goebbels le propone a un judío perfectamente conocido por mundo que era cultural, no había mucho donde ocultarse, que dirija la cinematografía del Reich. No les voy a contar la historia porque es un episodio con muchas aristas, muy interesante, pero Goebbels, vamos a imaginar, le llama a las 12 del día de un miércoles y esa misma noche, a medianoche, Lang toma el primer avión para Londres. O sea que ni se lo pensó, se largó y se exilió. Y a partir de ahí Lang hace otro gran carrerón, que será el final de su carrera, en los años 50. Pero ya es joven. ¿Y qué año? Lang tiene muchas películas. ¿Y en qué año le dice esto? En el año 36, creo recordar. Es decir, llevan 3 años en el poder, pero sobre todo ya se han proclamado las famosas leyes de Nuremberg. Digamos, ya está montado la estructura dictatorial del Tercer Reich y la estructura de discriminación de los judíos. Entonces, la esposa de Lang no era judía. Como les digo, no es un personaje menor, no vamos a mencionar aquí. Era una guionista muy potente y muy talentosa. Pero bueno, aquí nadie es bueno, pero digamos que hay algunos malos, no malos todos. En fin, lo que estamos viendo aquí, sin sonido a propósito, son las escenas de una especie de paraíso bucólico, Si a alguien le recuerda los cuadros del Bosco del Paraíso, pues se lo recuerda muy bien. Es una mención explícita a la estética, de, digamos, una estética onírica, una estética un poco nebulosa, que retoma a propósito Lang para este tipo de escenas. Entonces, como ven, la estética, eso casi parece el edificio basurto de la Condesa. Sí, sí. Pero porque estamos en la misma, o sea, la Condesa se está construyendo a la vez que esta película. Eso es muy interesante. De hecho, yo tengo mucha ganas de hacer un curso de cine. Sí, perfecto. También lo tomamos. Ah, puede. No, o sea, con este tipo de análisis cultural. Hacerlo tú, Dario. Sí, claro. No, yo he tomado. Yo, te lo como historiador cultural, miren, yo me dedico al siglo XVI, o sea, 17, como mucho. Para mí los del 18 ya son unos postmodernos terribles. Pero eso no significa que yo no utilice, que yo no sepa, digamos. O sea, el análisis sería no un análisis propio al cinematográfico, sino cultural. ¿Qué reflejan las películas de cada pues ponlo en el menú. En el menú de Año Nuevo. Miren, aquí aparece uno de los personajes. Esto es un intertitular. ¿Ves? Ella abre la boca y rápidamente se lanza un intertítulo. Son unos intertítulos muy... La tipografía no es inocente, pero bueno, eso no nos da tiempo para hablar de todo. Este personaje se llama María. Qué casualidad que se llama María. Qué casualidad. Entonces, María es una obrera, bellísima, triste. ¿Y quién es? Por los alemanes. Todo, sí, sí. Esta es una de las grandes películas de la UFA. La UFA es el estudio alemán entre guerras. No, hasta el año 27. Ya al final se nazifica, pero... O sea, Hollywood no existiría sin los cineastas judíos y en general alemanes, porque muchos eran no judíos, pero no socialistas, ni siquiera comunistas, que también, sino socialistas, socialdemócratas, o sea, socialistas reformistas, no van a pensar, ¿no? Radicales, ¿no? Y, bueno, pues a lo largo de los años 30, a partir del año 34, 33, los nazis suben al poder, digamos, toman el gobierno a finales del 33. ¿No? Entonces, como que el 33 es un poco a ver qué nos encontramos. Ya el 30, pues, aceleran, y entonces para el 34 ya ven que la cosa, o sea, la gente ya es prudente y se empieza ahí. Pero bueno, a lo que voy, este personaje María, vamos a ir un poquito para atrás, es un personaje central, porque es una niña, una chica, veinteañera probablemente, dulce, amorosa, ¿y quién trae a los niños? ¿A los niños de qué? De las profundidades. Miren, estos son sus hermanos, Dasi, Rüdiger. Los asoma. Exactamente, los sube. María es un elemento central de la película. Fíjense, se quedan todos pasmados. Hay algo, como les digo, de estética del Bosco, hay algo de estética un poco como de las mil y una noches, hay algo de estética onírica, orientalizante, fantasiosa, para marcar el señalado contraste con la otra realidad. Yo no sé si ustedes han ido a Santa Marta a Cali. Yo no, gracias. Yo fui de visita, ¿verdad? Sí, y... bueno, no te podías saber por qué tío, pues es de mujeres. No, no tiene, no, no, tiene, una, no, no, tiene, tiene una sección masculina. ¿Ah, sí? No, no, tiene una sección. Yo fui al teatro, hay un grupo de teatro. Uh-huh. Es tremendo el contraste que hay del urbanismo de Ciudad Neza, que es linda, es todavía uh-huh. una ciudad, pero linda. Y la propia Santa Marta Catitla con la ropa. Ah, bueno. A ver, ¿qué, ¿los comparas? Sí, porque o sea, claro, yo salí, yo nos fuimos al pesero. Pero dijiste el contraste. El contraste urbano. El contraste urbano. El contraste urbano. ¿Cómo se construyen las casas? ¿Cómo se construyen las banquetas? Sí, la diferencia. Busquen árboles. Sí, en las banquetas. Mira, Neza es tan grande que yo no conozco ni. Pero de la vez de que yo he ido, dos veces para ver dos cosas, híjole, o sea, y eso que fuimos a la presidencia municipal, pero hasta que llegas es realmente impresionante. Bueno, todos los países del mundo están sometidos a división por clases, ya todos sí. hemos vuelto marxistas desde el otro día, no desde el otro día lo hemos logrado, sino desde que vimos y discutimos a Marx en esta clase. Bueno, entonces ven el problema profundo de la injusticia, recuerden, el último de los conceptos que nos iban a guiar en nuestra indagación de estos meses, ya está aquí, ya lo vimos el otro día, antes de que fueran ustedes, es la injusticia. Entonces, Si se fijan, es un poco por acumulación. Ninguno de los conceptos ya podemos revertirlo, ya podemos volver atrás. Entonces, no se extrañen si el gran triunfo... Fíjense, yo pensé, cuando anunciaron, insisto, no quiero hablar de política a propósito, pero los símbolos, sí, se pueden discutir y son interesantes. Abren los pinos. Se está cargado... A mí me parece, cuando lo anunciaron en campaña, me pareció una soberana tontería. Cuando lo vi, y cuando amigas mías fueron, entendí, o sea, yo mismo, pues, tenía una propiedad de amigas, entendí el peso profundo que significa. Pero pensé exactamente lo mismo. Que hoy en el periódico vienen las hordas de gente que está lleno. Y me dice, pero ¿qué pueden ir a ver a una casa vacía y está todo lleno? Y le dije, pero aparte, los, o sea, eso es como si yo te llevo por la primera vez a Buckingham. O sea, quieres ir a como de lugar. O sea, tú dices, wow, yo quiero entrar y ver eso. Es entrar a otro mundo, es eso. Sí. Es lo que pensé. Como las culturas comunistas cuando ya se quitó el régimen. Entonces abre todo esto para ver, para que el pueblo vea cómo vivían los. Sí, sí. Las caídas. O sea, a mí me dio esa sensación, como que estaba mandando ese mensaje de que vean. Pero están desilusionados, creo que esperaban ver mucho más riquezas. Fueron. Bueno, hay de todo, pero en cualquier caso, has pisado el oro. Nosotros, cuando en enero, quizás febrero, hagamos esa visita al centro, donde, pues, la idea es ver la sinagoga en nuestra sierra y conmigo ver una iglesia, por antes de la enseñanza, la del Pilar, que está en el de Arceles, y de la catedral. No ver, ya se han visto la sinagoga, no sé, pero las iglesias de sobra. Pero lo que nos va a interesar es una reflexión especial. Entonces, ocupar el espacio no es una cosa nueva. Si me permiten la broma, yo digo que las clases altas o las clases, digamos, bienestantes, que son términos más discretos, y las clases que aquí en México se llaman populares, o las clases proletarias, y también es una teoría clásica de la izquierda, habitan parecido en algunas partes de la ciudad. Es decir, han ocupado el espacio. Las dos han ocupado, por ejemplo, las barrancas. O sea, bosques, interlomas, está construido en barrancas, en el momento también, de también, pero el Olivo, por poner un ejemplo que conozco relativamente, nunca he estado en el Olivo, la he pasado por la carretera, pero la nana de Mateo vivía en el Olivo. Y para ello fue una, y para ella, la señora de Silvia, fue una mejora, complicado, mudarse a Coajimalpa, al pueblo. Claro, si ustedes han estado, yo he estado en Coajimalpa de Morelos porque tenía que hacer trámites en el lugar, vale. Entonces yo iba y decía, y se lo decía mucho a mi esposa, es que todos los barrios populares de la Ciudad de México, pues bueno, cuando bajé mal para el pueblo, tampoco es una de clase media ni de clase alta. Tenía que ser así, ¿no? O sea, es un espacio, bueno, razonablemente agradable, razonablemente ordenado. Pero no tiene árboles. Claro, en algunas de las calles, pero Coajimalpa sí tiene. Sí, por eso tengo eso. Es lo agradable que puedes ver. Pero tiene una plaza pública, una iglesia monumental, tiene una cierta... Entonces, claro, para alguien como ella, pues sí es una gran diferencia. Fíjense esta escena porque es impresionante cómo entran los obreros a trabajar a un Moloch. Moloch es el dios cananeo que en la Biblia representa, se convierte en una cosa casi simbólica, para representar, porque a Moloch se le sacrificaban niños. Entonces, Moloch en la Biblia es como el mal absoluto. Y aquí los obreros están entrando a un Moloch, ya han entrado, o sea, están en la parte del otro lado. Se tienen que llevar a los obreros. Cuando vean la película, verán que este es el protagonista de la película y le ha caído al 20 porque se ha metido, no debería meterse, a la ciudad de abajo. Esto es toda una línea muy interesante de pensamiento utópico y distópico. Yo les voy a plantear una perspectiva para cuando vean ustedes... La veremos. Perdón. Ya han llamado de las profundidades. Cuando vean El triunfo de la voluntad, que es una película nazi, mega nazi, ya lo verán, y es una exaltación de Hitler. Creo que la vean y que la lean. Ya se va corriendo. Se va corriendo, como escuchas. La torre de Babel. Es que toda la película es una película bíblica. Lo verán. Entonces ya verán cómo la riqueza de significaciones bíblicas y religiosas también me parece Nueva York. Es impresionante. Para ti, yo pensaba mucho en ti. Yo digo, bueno, a ver, si no la has visto, porque estéticamente, visualmente, es una enorme. Esta escena la habrán visto millones de veces, sí. Sale mucho más, sí, más sí, sí, recopilatorios sí. Y demás, pero sale de aquí. Este es el punto, sale de aquí. Metrópolis es la primera que plantea este tipo de estéticas. Esa película horrorosa no la puse. Fíjense que el problema del tráfico ya es antiguo, ya en los años 20. Es curioso porque no era así, el tráfico no era terrible en los años 20 en ningún lugar del mundo, pero. Ocurren varias obras, digamos, de esa es la nueva Torre de Babel, detrás. Sí. Ocurren varias obras, digamos, que anticipan el futuro a partir de los a partir de la Primera Guerra Mundial. La gran ruptura es la Primera Guerra Mundial. Entonces, de repente empieza a aparecer distopías. El mundo se da cuenta, particularmente el mundo occidental, de que es capaz de aniquilarse. Podría haber habido guerras tremendas, las napoleónicas. Guerras de conquista colonial, las guerras de conquista colonial ninguna, el año que viene conmemoraremos 1919 y probablemente habrá excesos y hay excesos indigenistas, pero conviene no caer en los excesos filohispanistas, porque esto fue una guerra de conquista que se llevó por delante un continente entero con la intención de dominar. No ha habido conquista colonial que sea buena, happy clappy, no, eso no existe, no ha existido en la historia y no existe. Sí, te voy a compartir todo lo que yo tengo. No. Exacto, es más bien. Y yo te vengo a dar amor. No. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Exacto. A partir de la Primera Guerra Mundial empieza a haber distopía. Es decir, la cultura occidental empieza a desconfiar de sí misma. Eso es de paso con muy buena razón. Porque hemos tenido la Primera Guerra Mundial y en 20 años nos queda la Segunda. Es el apocalipsis. Allá la primera fue terrible, la segunda ya fue horrible hasta niveles inimaginables, ¿no? Y lo malo es que después de la segunda, pues no ha parado, porque el siglo XX ya no se puede contar a los genocidios, que es un invento, no de la segunda, de la primera. ¿Qué dijiste? ¿La cultura occidental empieza a qué? A desconfiar. Desconfiar. Sí. Es que eso es muy importante, la estética cambia completamente hasta hoy. Fíjense, o sea, no quiero hablar de la película, pero él va siempre de blanco. Sí. Su padre va siempre de saco oscuro, siempre, toda la película. Es como lo bueno es blanco y lo malo es negro. Sí, es una película que tuvo un gran éxito de público, tiene algo de. Lo blanco es la inocencia, ¿no? Sí, claro. Tiene algo de. O sea, este no es su padre, pues es el oficinista, pero su padre va siempre así. ¿Se parece a mi suegro? No, sí. Bueno, si tu suegro es alemán, no, pero puede haber alguna reacción. Sí, es cierto. Estábamos con tu suegro. Cuando vean la película esta, les digo, importante, por favor, vean El Triunfo de la Voluntad como una utopía nazi. Esto es una distopía. Aquí los nazis ya existen, pero son un mini partido en el año 27. Nadie lo quiere. Olvídate de eso. Pero en fin. Aquí voy. Cuando vean El Triunfo de la Voluntad, la película de Leni de Gustav, que vamos a discutir también, véanla como una utopía. Ok. La otra también. Lo está planteando un mundo utópico. Claro, nosotros, que somos hijos de la sospecha de la Segunda Guerra Mundial, sabemos lo que pasa. Pero sean inocentes, como si fueran alemanes del año 34, sentados en el cine comiendo palomitas. Bueno, en el cine viendo. Y véanla como una utopía. Es una manera que casi nunca se ve esa película. O sea, es un planteamiento utópico. Este es un planteamiento distópico. Esta es la distópica. Esta es una distopía. Esto plantea un mundo donde las mayorías están un poco menos o incluso esclavizadas, viven en un mundo subterráneo donde no llega la luz. Fíjense en los contrastes entre luz y oscuridad, luz natural, luz artificial, de esta película de Metrópolis. Y muy alemán, señor. O sea, como el significado de distopía, ¿cuál sería? Distopía es lo contrario de la utopía. La distopía es imaginar un mundo, un futuro desolado. Que muchas veces en la cultura occidental y por influjo de la cultura occidental en los últimos 30 años, también en otras culturas, como por ejemplo la China, sobre todo culturas audiovisuales, como por ejemplo la china, como por ejemplo y particularmente la árabe o la islámica, se establece esa distopía en términos de apocalipsis. Es o bien un mundo apocalíptico donde está ocurriendo el apocalipsis, o bien el resultado de un apocalipsis. Por ejemplo, en ese curso de películas o de distopía, porque lo que me han pedido, yo estoy pensando en hacerlo fundamentalmente con películas, porque hay que muchísimas. Es uno de los grandes temas de la imaginación contemporánea. La utopía y la distopía ahí. Entonces, una de las grandes películas, de verdad, yo filmo donde quieran y se lo demuestro, estética, política y culturalmente, es la número uno, El planeta de los simios. Sí. Es una gran película. Sí. La primera. Uno, además, bueno, las dos de los 60 no están mal, y ya la de los 90 es un desastre. Pero la primera plantea un mundo interesantísimo, distópico. Pero es el después de. Sí. ¿De qué año es la primera? 60 y. Me hizo pensar en el Clockwork Orange. Por eso les digo, miren, naranja mecánica. Miren qué escenas de arquitectura. Esa es la nueva Torre de Babel. Que está un poco tomada, o sea, a Bruegel, al viejo Bruegel, como la pintaban en esta época. Es la Torre de Babel de Bruegel. Es curioso porque Metrópolis, ¿cómo decir? La estética de Metrópolis marca la pauta a todo un siglo de representaciones del futuro. Otra película para esa posible curso de distopía y utopía, de hecho lo voy a plantear también en la parte de la historia, porque nunca me pela. Es un pobrecito. No, broma, no tanto, pero en fin, bueno, no lo voy a contar. Es Blade Runner. Pero Blade Runner es Metrópolis revisitada. Sí, yo no lo he visto. A mí me pareció horrible. Pero creo que es el favorito de todos los trajes. Pues invita a Pablo. Sí, no, lo pensé. Esa toma de los puentes, las cosas volando. Cuando veas Metrópolis, fíjate en la obra. Claro, Metrópolis es una película, de verdad lo van a ver, bíblica. O sea, casi se puede. Te agarras la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y Apocalipsis. De hecho sale exclusivamente en la escena y me interesa discutir con ustedes. Blade Runner ya no. Otra película que está seguro no la ha visto nadie, porque es de mi juventud, de mi adolescencia. Una película de caricaturas, pero de caricaturas adultas. Akira, gran película japonesa, que plantea un Tokio post-apocalíptico. Les decía la China, pero en general oriental, uno de los grandes, de los campos más fértiles, esta escena, es que quiero que se fijen y llamando de la puerta. Mire, fíjense, una cosa importante que ha hecho Jenny, todo es enorme, es decir, humano. No es humano. El humano no puede vivir en una recámara de 15 metros. ¿Ustedes han visto Los Simpson alguna vez? Sí. Bueno, el despacho del señor Barnes es el despacho del dueño de la policía. Los espacios. ¿Cómo se llama? Distribución. Fielderson. Ah, sí. Es el protagonista. Es un gran actor. Son grandes actores. Sí, sí, no, como Napoleón, a propósito. A propósito, claro. Napoleón. Sí. Okay. O sea, todo lo que les parezca, me suena que han aceptado. Es verdad. O sea, aquí detrás hay un trabajo de construcción de personajes y de guión abrumador. Bueno. Entonces, una pregunta. Dime, quería preguntar, haz de cuenta, las películas, así como resumiendo las que nos dejaste después del ser, los Servants y todo, las que tenemos que ver para llegar a esto, pero que decías de unas nazis, ¿cuáles son? No, esta es la que van a ver. No esta, no. ¿Ah, no? El triunfo de la voluntad. Ya la tienen. Lo que pido es que vean las dos a la vez. Esta, sí. Metrópolis, y el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad es un documental de un congreso del Partido. Siempre se hacían en Nuremberg porque era la ciudad de los hombres. De hecho, bueno, ya lo veremos, porque no vamos a discutir. De la voluntad. Pero la van a tener, ya la tienen mandada para soltar. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, este es el mundo distópico. ¿Y a qué otra película le suena Metrópolis? Contemporánea de Metrópolis. Un poquito. 4 años más tarde, no. 11 años. ¿11 años qué? Mucho más conocida. Bueno, no. La de la chimenea. Sí, ¿verdad? Pues que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién es el protagonista? Un señor que trabaja. Que hay un trineo. Un señor con bigotito que Charlie. Trabaja en una fábrica. Charlie. ¿Cómo se llama la película? Ah, Tiempos Modernos. Tiempos Modernos. Es claro. Peliculón. Bueno, pues Tiempos Modernos no es una distopía. No lo es. Una distopía necesita la construcción y su usanza tan atractiva de un mundo entero. O sea, no vale, yo qué sé, una película de hace unos años, un día de furia, ¿no? Un Godínez en Los Ángeles, está en mitad de un atasco, está harto de su vida, no se ha dado cuenta, en realidad está más frustrado, más quemado que la moto de un hippie, como dicen en España. O sea, tiene un síndrome severo de burnout. Y de repente, como todos los gringos tienen pistola sí, y tal, pues sale con la pistola. Con Michael Douglas. Exactamente, Michael Douglas haciendo de gringo quemadísimo. Eso no es una distopía. Eso es la... ¿La realidad? También, eso. Tú eres Pablo, mi marido, casi sin pistola. No. Pues más vale que no lo hace aquí. No, o sea, y, no si viste hasta esta palapa, pues sí. Pero lo que quiero decir, eso es el elemento central de cualquier pieza dramática, la que sea, teatro, que es el conflicto. O sea, no hay pieza dramática sin conflicto, hasta las comedias necesitan el conflicto. Bueno, entonces, Tiempos Modernos no es una distopía, es una representación satírica de el hombre máquina, que es un concepto creado sí, por la filosofía de principios del siglo, particularmente Weber y muy particularmente Walter Benjamin. Benjamin es un gran pensador del ser humano en el mundo de lo que él llama la máquina. La máquina. Uno de los masa. Grandes ensayos. ¿Masa? Son máquina, dos cosas que salen diferente. A la vez. Okay. O sea, si quieren, en otro momento discutimos, necesita un poquito de discusión, un poquito de explicación. Son dos conceptos, el hombre-máquina y la masa, que salen a la vez, no salen de las mismas escuelas de pensamiento, okay. Pero fertilizan, digamos, toda la primera mitad del siglo XX. Pues, hablarán muchas veces de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Es una cosa mía personal, no aguanto a Ortega Gasset, o sea, no le aguanto ni una línea, es superior a mis fuerzas. Si lo tengo que explicar, pues lo explico, pero yo no, pero bueno. Esto es de por Walter eso Ortega Benjamin. Sí, Walter Benjamin tiene un gran texto de filosofía de la estética bastante difícil. Walter Benjamin no es nada fácil, es muy poético, muy bonito, así se lee con gusto, pero si no te sientas y haces un esfuerzo realmente intelectual, terminas diciendo, no tengo ni idea de lo que me ha contado. Me ha contado muy bien, no tengo ni idea de lo que me ha contado. Es un filósofo muy riguroso, un husserliano marxista, lo más alemán que te puedes imaginar. Pero el gran libro, quizás si en algún momento puede entrar pues, tiempo o alguien te lo explique, es La obra de arte en la época de la reproducción mecánica. Es un gran libro de matemática que explica eso. O sea, el cuadro que tiene esta Magdalena detrás de ella es una obra de arte porque es una pregunta que si le podemos sacar fotos y reproducirlo infinidad de veces, ¿dónde reside entonces la verdad? Digo, es un planteamiento sí. Que no vamos a ahondar, pero digamos ese es un poco de lo que va y tiene una reflexión central, crucial para la figura del artista y de la creación. Como ven, la película va. Un ejercicio interesante, si es que lo llega a contar Metrópolis, es que vieran las tres. Nosferatu y el elemento rojo también. Porque ya verán cómo están dialogando entre ellos. La más accesible, diría yo, la más fácil de ver es Metrópolis. Me atrevería a decir. Sobre todo para nosotros, que ya llevamos a cuestas siglo y medio de utopías y distopías, no solo políticas, sino sobre todo estéticas, plásticas. Oye, ¿cómo agarramos esta que tenga los subtítulos en español? Ya está en español. Ah, eso la versión que yo les voy a contar. Digo, se puede comprar, ¿eh? Entonces, corrección. Los encuadres, los encuadres, ¿no? Pero así, bueno, no es un broma. Es un capataz el que está en el despacho. ¿Y ese mismo actor no es un Nosferatu? Es que se parece. Es una buena pregunta. Creo que no, ¿eh? Ese no, pero el otro, el papá. Sí, el papá. Creo que no, pero puede que sí, porque Lang en su época alemana repetía mucho. Este señor parece mucho. Como Lang, me parece mucho. Sí. Bueno. Entonces. Impresionante la película. Sí. Que sí, que sí. Digo, me alegro porque no se crean que siempre tengo el síntoma de propuesta, pero a mí me parece esto que esta película da para todo lo que tiene. Bueno, La trama va rápido, no les desvelo ningún spoiler, que dicen hoy en día, porque muy malo, hay un científico loco, una de las primeras veces que tenemos un científico loco, efectivamente, digamos, el triunfo de la ciencia, claro, viene de una guerra ultra mecanizada, por primera vez en la historia, que fue terrible, fue devastadora, que devastó Europa. La primera. Es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se inventan varias cosas, mecánicas, técnicas. Por ejemplo, el avión. El avión. La guerra aérea. Yo creo que no han visto nada, claro. Cuando lleguen los bombardeos sobre población civil, los primeros que bombardean población civil no son los nazis en España, son los primeros en Occidente. Son los italianos en Etiopía. Son los primeros que bombardean desde aviones, claro, de la forma más rudimentaria posible, que es el señor piloto aventando bombas hacia abajo. Bueno, hay de otra, ¿no? Pero bueno, rápidamente, el mal nunca descansa, pero rápidamente se inventan cómo hacerle mal. Exactamente. Y para no hacer una, sino 20. Sí, 20.000. Y de aquí, ya. Etiopía, sí, Etiopía, miren, hay tres países en el mundo africano y asiático, es decir, lo que se llama la segunda ola, es a partir del siglo XIX, de colonización europea, o sea, empiezan el vicio. ¿Verdad? Y en serio, es una cosa del 19, en que Europa y Estados Unidos, que es una comunidad europea con esas cosas, conquistan físicamente, o sea, mandan colonos, aquí mandan. Pero hay tres aldeas galas, bueno, una no es una aldea gala. De una de ellas ya hablamos, y hablamos mucho, antes del mismo verano, que es la actual Turquía. Y por eso, bueno, el nacionalismo turco, para bien y para mal, tiene una base real. Ustedes quisieron despedazarnos como pollo de ese bravo, y aquí vino Kemal Atatürk, ¿se acuerdan de la clase? Sí. Y los venció a todos, los corrió. En el camino se echó un millón y medio de armenios. Bueno, no él, pero en fin. Y otros dos países que son Tailandia y Etiopía. Todos los demás países del mundo en algún momento, por activa o por pasiva, han sido dominados por potencias coloniales. Bueno, Etiopía también tuvo un muy breve periodo colonizado. ¿Por qué? Por los italianos. ¿Por qué? Porque los italianos eran los dueños de Libia, ¿no? El reparto del mundo, el reparto colonial del mundo, se quedan con Etiopía. Lo que pasa es que los etíopes son en realidad una civilización bimilenaria para entonces, el segundo país cristiano después de los armenios, el primer país que proclama el cristianismo como religión oficial, no el Imperio Romano, es Armenia, y el segundo de Etiopía. Etiopía tiene una cultura, unas culturas, en realidad es un país extraordinariamente multicultural, es una diversidad cultural. Bueno, el caso es que ahí donde ven a los etíopes, pobrecitos míos, pues resulta que son muy eficaces, o los italianos, son muy inútiles. Cualquiera de las dos cosas, como conquistadores, que pues sí, para otras cosas no, pero como conquistadores coloniales. Entonces, el caso es que hay una guerra terrible de conquista colonial que se orienta a miles de etíopes. ¿Y era en la Primera Guerra Mundial? No, es en los años 30. Ni siquiera al principio del fascismo, ¿no? O sea, como que Mussolini, como todos los fascistas, quiere reconstruir o construir un imperio. Realmente Italia, en el reparto colonial, pues la han tocado un poco migajitas. Hombre, Libia no es pequeña, no está mal, además tenía petróleo, pero claro, en comparación con los imperios coloniales, entonces intenta ir conquistando una parte de la actual Somalia, es también la Somalia italiana, en fin, bueno. Pero a lo que voy es que la Primera Guerra Mundial se inventa. ¿Dónde está? No, hola. ¿No le ponemos una de estas? ¿Qué está? Ya, es mi próximo. Sí. Por ejemplo, la pintura de Quirico. No sé, bueno, ahorita, esas cosas así, o sea, como que me recuerda un poco, pero no sé. Ahí es que hay un punto de la estética, no siempre política, pero estética común en la película de 2030, es el geometrismo. O sea, la geometría a veces abstracta y otras abstractizante, si quieres. Son figuras, pero son figuras. ¿Geometrizadas? Sí, porque no es estilizadas. El cubismo es una porque el cubismo muchas veces sí es Guernica. Siempre se habla del Guernica, pero hay otro ejemplo muy bueno, que son las Invictas de Aviñón. Porque no son de Aviñón, Francia. Son del burdel de la calle Aviñón en Barcelona. O sea, son las prostitutas del burdel. Donde él estaba, porque digamos un caso se hace pintor en Barcelona, o era de la Marís. Es un periodo interesantísimo de la cultura catalana, entre los años 10 y los años 30, donde Barcelona es una, miren, no de las capitales, pero es uno de los centros de la plaza. Pero realmente están pasando muchas cosas en Barcelona, entre el año 10, 15 y el año 36, ¿no? El inicio de la guerra española. Y una de las cosas que pasan es que Ramón Casas, Antoni Miró y Picasso, que están trabajando los tres, que entonces tienen más mayor que ellos dos, pero están todos trabajando a la vez. Es la época de los cuatro gats. Bueno, aquí. Entonces, el cubismo muchas veces es político. Pues mira, qué casualidad. Pero esas señoritas son políticas. Y no es inocente. Picasso lo hace a propósito, ¿no? Y hay muchas obras del cubismo que son profundamente políticas. No necesariamente ideologizada, o sea, no es que sea. El cubismo por la propia naturaleza del cubismo, no queda bien dentro del comunismo, y no todavía el comunismo soviético, no funciona. Pero sí tiene una concepción política, una crítica, sí, digamos, de la sociedad. Y es sobre todo ese periodo fascinante de la cultura europea, si quieren, que es entre guerras, donde no se puede ser optimista, y nadie lo es. Curioso porque es muy marcada la diferencia con los Estados Unidos, incluso durante la Gran Depresión. O sea, por supuesto está escribiendo Steinbeck, todo lo que está escribiendo, pero el tono general del American Lifestyle sigue siendo optimista. Pues es que de alguna manera. Si no te tocan las bombas, si no te toca la guerra. Ya, pero en el 29, pero ojo, la entreguerra dura hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, que en los Estados Unidos es en el 41, ¿no? Son dos años más que, oiga, en una guerra devastadora se nota, se agradece, ¿no? Dos años de tregua. Bueno, entonces lo que quiero decir es que sí, es cierto, pero bueno, es la Gran Depresión, ¿eh? No es una tontería, en ninguna parte, ¿no? Pero en Estados Unidos tampoco. Y sin embargo hay un tono, hay un consenso optimista. Bueno, en fin, esto sería cuestión de... Bueno, entonces, aquí hay un giro de la trama muy importante. El científico loco, a las órdenes del gran patrón, del patrón de patrones, crea un clon, para que vean lo revolucionaria que es Metrópolis, o sea, crea un clon, un robot, una cosa muy de la época, un robot de María, doble, para secuestrarla y sustituirla. Entonces es... como un gobierno priista en el 68, ¿no? Quiere meterse en el movimiento subterráneo para desviarlo de sus intenciones revolucionarias. Porque, por supuesto, en el fondo, digamos, de esta película está también el conflicto entre revolución y orden establecido, que ya habíamos hablado. Y María es una revolucionaria. Y María es una cristiana. O sea, no lo dice así exactamente, pero es una cristiana. Voy a parar.